Yeah. El Kunza mi suena el beat, y Franquito, así lo hacemos, miguito. No esperamos a la campana, tiramos sin aflojar siempre. Afoja cero en esta rima, negro, te vuelvo los dientes del diccionario. El Masterchef lo saco a punto siempre. Ni paso pa' letra, me sirven a tus fakers. No tienen sazón, son más de incormillot, edulcura al corazón. Menos sabor que una galleta de arroz, ro, mi niño. Lo mandamos a soñar con lo angelito. Si no tienes nivel, ni lo intenté, amiguito. Se va a chocar contra este flow, lo va a sentir bien duro. Me gustó de cocaína, solo psicotrópico y humo. Todo el día bajando data, sabe que me acostumbro a que cada punchline baje muñeco como a ti la luna. Dice me quieren matar, pero no pueden frontear. En su barrita me quieren encerrar. La derrito, son chocolatitos. Como quien de los que le cantan todo bonito. Franquito me dice mi amigo, pero gritan Juan Román. Armo un juego en el escenario y lo pongo a delirar. Sabelo hermano, acá hay más de lo que pueda encontrar. Soy el full.